Hermana provincia de Salta, ella es la referenta de la educación sexual integral en aquella hermosa provincia. Buenas tardes, Elisa, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, no sé si se me escucha bien. Sí, sí, se escucha, Elisa. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Queríamos... Como botón inicial, si se quiere, hablar de este caso del que nos enteramos hace unos días, Elisa, sobre una adolescente que estaba participando en una clase de educación sexual integral en aquella provincia y, bueno, reveló, podríamos decir, que estaba siendo víctima de violencia sexual. ¿Nos podés contar acerca de este caso? Para empezar, Elisa, no es para hacer punto ahí. Sí, porque en realidad el caso, en realidad, bueno, primero buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un gusto y también para mí una sorpresa llegar a La Pampa por este medio. En realidad, el caso en sí lo que trae es la importancia y la significación de que la educación sexual integral sea una realidad de la vida de las instituciones y, como nosotros siempre decimos, es parte de una política de cuidado, ¿no? Entonces, es justamente de destacar que la educación sexual integral nos brinda herramientas conceptuales para justamente poder acceder a un conocimiento científico y confiable sobre todo lo que hace a la sexualidad y que tiene que estar a cargo de un adulto, que en este caso son los y las docentes quienes tienen esta responsabilidad, quienes habilitan la circulación de la palabra, quienes escuchan, y que justamente es un espacio donde los jóvenes, los niños, las niñas, pueden expresar lo que les pasa. Y es así que en este espacio, que en el caso de la provincia de Salta lo tenemos como espacio específico, pero a su vez lo dan todas las disciplinas, tenemos un módulo semanal que va siendo responsabilidad de cada docente, justamente se trabajan distintos temas que tienen que ver, como por ejemplo las conductas de autocuidado y de cuidado del otro, y entre esos el poder reconocer cuando se está en una situación de abuso, que sabemos donde hay una relación muy asimétrica de poder, digamos, en este caso un adulto sobre una menor. Y qué decir que inmediatamente estos temas se hablan, los cuales son muy valorados por los jóvenes, las jóvenes, el poder justamente expresar lo que les pasa, un eje muy importante, el de valorar la afectividad, reconocer lo que nos pasa, expresar nuestras emociones. Bueno, al develarse esta situación, inmediatamente, como corresponde, aquí tenemos un protocolo que es para la intervención en situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género, que rige a la totalidad de las instituciones educativas y que como primer paso tiene que denunciar inmediatamente poniendo en conocimiento al personal directivo, y de esa forma se llega al sistema de protección de derechos para que intervenga. Muy bien, la verdad es que aparecen permanentemente, ¿no?, informaciones acerca de jóvenes, jóvenes que van revelando, de alguna manera van dando indicios y después hay un seguimiento. Nos vamos enterando de que en distintas regiones y en distintos territorios, Elisa, es distinto. Muchas veces también vemos resistencia en padres, madres o familiares de personas que tienen el derecho a recibir la educación sexual integral que les permita armarse de las herramientas como para encarar la vida de adultos con una sexualidad plena, con conocimiento y conciencia de las cuestiones reproductivas y demás. ¿Qué crees que responde, Elisa, esta diferencia que hay entre distintos territorios? A veces vemos que está más avanzado el tema, que está más instalado y que está más naturalizado, y en otras oportunidades la sociedad va como a tientas, va golpeándose también contra el hecho de que la ESI es una ley. Sí, en realidad no podría juzgar quiénes estamos más avanzados, no. Sí sé que, y me doy cuenta por la experiencia nuestra y conversando con algunos colegas de otras provincias, que en realidad tiene un distinto grado de aplicación y de acuerdo a las instituciones, y en ese sentido tiene mucho peso más allá de las políticas que se tratan de implementar, difundiendo la normativa, difundiendo los lineamientos curriculares, materiales didácticos, propuestas para trabajar en el aula, y todas las dimensiones que abarca la ESI, porque la verdad que es muy compleja y completa, que no solamente hace a la enseñanza, sino también a cómo se organiza la vida institucional, si se tiene en cuenta la perspectiva de género, cómo se trabaja articuladamente con las familias, con la comunidad. Se trata de, son, digamos, propuestas educativas, ya hecha ley en este caso, con contenidos que interpelan a la cultura que, bueno, tiene una gran matriz, patriarcal, que obviamente que en eso acá se brega por una equidad de género, y que, bueno, por supuesto produce todas estas perspectivas, esta nueva mirada, saliendo del reduccionismo biologicista, genera de alguna manera una reacción propia de un cambio cultural, ¿no? que viene a plantear la ESI, una nueva mirada de respeto por la diversidad, que es otra de las cuestiones que abarca, ¿no? Esta interseccionalidad de procedencias y de diversidad que abarca lo social, lo étnico, no solamente lo que puede hacer a la identidad u orientación sexual. Entonces, estamos frente a una propuesta ampliamente inclusiva, democrática, y que de alguna manera también viene a, deconstruirnos como sociedad adulta, ¿no? Y sí, depende mucho de buenas prácticas que puedan tener algunas instituciones, que primeramente, más allá de la difusión de la normativa y los materiales que comentaba recientemente, tiene que ver con el grado también de convencimiento del equipo de conducción. Muy bien. Se está desde desde el programa nacional, y desde el año 2018, con una resolución 340, promoviendo una política que también acompañe y fortalezca esta implementación, equipos de referentes institucionales de ESI, para justamente hacer más fuerte esta conducción y estos lineamientos ya al interior de las instituciones educativas. Como digo, el grado de convencimiento, el grado de, digamos, de coherencia en las prácticas que venga de la conducción del equipo directivo es clave para que esto justamente sea trabajado por el colectivo docente y que sea también comunicado hacia la familia, que en algunos grados es sorprendente porque son las mismas familias las que denuncian a veces las situaciones de discriminación. Y en otros casos, por supuesto, también aparece la postura contraria, donde no nos es ajeno a los movimientos de "con mis hijos no te metas", en la que justamente hay un planteo de más bien un derecho individual de un posicionamiento sobre derechos colectivos consagrados a través de las distintas leyes, no solamente de la ley de educación sexual integral, sino de otras leyes, ¿no?, que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tal cual, tal cual. Bueno, una de las últimas, Elisa, iba para ese lado del que estabas hablando, de cómo era la formación docente y de cuál había sido el cambio, si tú habías registrado alguno en estos últimos años, en estas últimas temporadas. La ley ya es de larga data, pero también de larga data la resistencia de muchas docentes y de muchos docentes que habrán ido mudando su posición. Elisa, ¿cómo has visto vos este acercamiento natural que debe haber habido entre los docentes y la posibilidad de brindar específicamente la educación sexual integral? ¿Vamos mejorando, Elisa? Bueno, yo considero que sí. Bueno, si hago una, me retrotraigo hasta hace apenas 10 años o un poquito más atrás, que es en el caso de la provincia de Salta, que empieza a implementar de la mano del programa nacional a través de unas jornadas masivas que dio pie al inicio efectivo de la ESI acá en Salta. Yo veo que obviamente hay un cambio, hay un proceso lento, pero que se va ampliando, digamos, la mirada y también la enseñanza de la ESI. Pero también tengo que decir que a veces me da la impresión como que parece que nos expandimos en ese sentido y hubieran momentos como que nos empezamos a contraer en algunas miradas y prácticas y otra vez seguimos avanzando. No es como muy lineal, ¿no? No sé de qué dependerá, pero obviamente deben ser de factores muy diversos, pero en términos generales, en un proceso lo ve y seguramente hay cambios. Y esto mucho tiene que ver con los medios de comunicación que nos ayudan, el ser consecuente y sostener estas políticas, sobre todo las de capacitación, que son claves, porque obviamente que generan resistencia, ¿no? La educación que muchos adultos han recibido no tiene que ver con en su formación inicial y tienen que capacitarse. Lo bueno es que a partir del 2019, acá en Salta, y siguiendo esta gran resolución 340, una de las cuestiones que se empezó que ya está desde el 2019 generalizado en todos los planes de formación docente inicial es la inclusión de ESI en esos planes. Entonces, quiere decir que docentes que ya están ingresando desde el 2019 en adelante ya han tenido la ESI en su plan formativo, a diferencia de los anteriores, que en todo caso han ido incorporando a través de cursos de actualización estos nuevos contenidos. Está bien, está perfecto. Es una muy, muy buena la que marcás con esto de que esté en la currícula de los formadores, de la formación de los formadores. Y bueno, y los demás, Lisa, esperamos que entiendan la importancia de la educación sexual integral para detectar las violencias sexuales que sufren nuestras infancias y adolescencias. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Lisa, por este rato que nos prestaste de tu tarde. Esperamos que sigas dentro de nuestra agenda y poder hablar para la próxima de estos avances y no de, bueno, de nuevos casos que si aparecen también seguramente serán gracias a la educación sexual integral. Elisa, muchas gracias y tenés el micrófono a disposición para saludar o mencionar algo que te parezca importante y aprovechás la oportunidad, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Me es grato llegar a esta audiencia tan especial. Y bueno, yo como persona que vengo trabajando hace mucho tiempo, decir que creo que esto ocurre en cualquiera de nuestros ámbitos, que es la importancia de la convicción, ¿no? De la importancia de estos de estos temas para construir una sociedad en ese sentido más igualitaria, más inclusiva, no solamente la convicción, sino la persistencia, que es lo que realmente, como se tratan de procesos de cambio cultural, son necesarios, y sabemos que siempre están atravesados por permanentes cambios de gestiones, de gobierno, de ministerios, de movilidad docente dentro del sistema educativo. Entonces, por eso es tan importante la persistencia, la coherencia con este tipo de políticas. Y el trabajo intersectorial, que no puedo dejar de mencionarlo, porque son temas que atraviesan la vida misma de las personas y que requieren la intervención de todos los órganos que tienen competencia frente a una situación de vulneración de derechos en una sociedad que venimos como traccionada a naturalizar muchas prácticas. Muy bien. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti nuevamente, Elisa, que tengas muy buena jornada. Ahí, hasta luego. Hasta luego. Ahí está.